Tres, dos. sea, ya vas a empezar. Ah, mira, ya sabía. Ya estás. Oye, Hasta es me que puse ¿cuántas nervioso. veces te has dicho que tres, dos? Tres, dos. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en VR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean en Hermandad Necaxista a un episodio más del podcast NPR en pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y les doy la bienvenida a este episodio muy especial. Estamos muy contentos, bueno, más o menos, pero sí contentos, al menos ya de buenas, ¿no? Al menos de buenas por la visita al gallinero. Y pues, ¿quién más que mi gallo para compartir de estas experiencias? El señor don Gerardo Taker, el gallo Taker. ¿Cómo estás, Taker? El gallo Taker. Kikiriki, que diga, muy bien, compadre. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Bien, bien, como dices, como que ya estamos viendo la otra orilla, por increíble que parezca, ¿no? Pero bueno, bienvenidos todos. Sí, una orilla a la que nos vamos a aventar a platicar del Necaxa. Porque, bueno, esta semana hubo muchas cosas raras, pero pues vamos a ir platicando. Por lo pronto, vámonos con el partido, porque los gallos blancos del Querétaro recibían a los rayos del Necaxa el sábado pasado, el sábado 24 de octubre a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora. Y bueno, los gallos, que no eran blancos, ¿verdad? Estaban muy muertos. Y si andan muy muertos, la verdad es que para como se dio el partido, quizás otro equipo de media tabla nos hubiera sacado el marcador. Pero a final de cuentas, Necaxa se va al frente ya casi al final del primer tiempo, después de un gran susto, ¿no? Ahí que el VAR nos salva, nos quita de encima. Por gracias al señor Sepúlveda, ¿no? Y Sendejas aprovecha una oportunidad, un balón que rebota por ahí después de un saque de banda por el costado de la izquierda. Rebotan en los defensas, ahí se arma el rememberembe y Sendejas prende de pierna derecha para incrustar el balón en las redes. Y con eso bastó, a final de cuentas, para que Necaxa se llevara los tres puntos. ¿Tú cómo viste el partido? ¿Estuvo raro, no? ¿O qué, Taker? Sí estuvo raro, ¿no? Porque Necaxa comenzó mejor el partido, me parece, pero de repente como que pues dejó que los minutos pasaran y en el primer tiempo llegó un momento en el que no pasaba nada con ninguno de los dos equipos, ¿no? El gol de Sendejas es un golazo, hay que decirlo. Y pues entre expulsiones y que entró un defensa y que entró otro defensa y que después entró otro defensa y que sacaron un contención y sacaron un delantero y metieron otro defensa, fue un partido muy raro. Creo que lo defines bien, pero finalmente se saca el resultado, ¿no? Dicen que el fin justifica los medios. Para mí muy pronto los cambios pensando en guardar el marcador, para mi gusto, pero pues yo no soy técnico. Yo no cobro lo que cobra el técnico, don Pepe Cruyff, claro, me refiero a él. Y pues al final de cuentas le salió, ¿no? O sea, Querétaro por ahí tuvo ocasiones hasta cierto punto, ¿no? Porque tampoco que digas de peligro, qué bárbaros, nos apedrearon en el rancho y por nada nos empatan. Tampoco, ¿no? Porque me parece que el ataque de Querétaro adolece de lo mismo que adolece el de Necaxa. Uh-huh. Y pues en realidad nunca hubo real peligro, al menos yo no lo vi así para Malagón. La última jugada del partido, aquel tiro libre del innombrable muertazo que mencionabas, pues es reflejo de lo que es el ataque, no solo de Gallos, sino de Necaxa, ¿no? O sea, los delanteros. Oye, minuto 95 y medio, la última del partido, y le pegas como 10 metros arriba del travesaño, pues afortunadamente para nuestro equipo fue la última oportunidad de Gallos y se sacó el resultado, se ganaron tres puntos, tercer triunfo al hilo de nuestro equipo. Sí, ya si tu último recurso está en la esperanza, ¿no? O sea, si tu última esperanza reside en los pies de Ángel Sepúlveda, sí estás muy mal, ¿no? O sea, y, no, aparte, reside en los pies de Ángel Sepúlveda y termina en la fila 38. Sí, además de 3 puntos, decía yo en la transmisión. Sí, no, sí. Una cosa muy lamentable lo de Querétaro, pero pues para beneficio de Necaxa, ¿no? A final de cuentas, los Rayos saben mantener esa ventaja y pues aunque parecía, pues es que no sé, por ahí podrías criticar, ¿no? El planteamiento de Pepe Cruz al momento del, ¿qué sería el 70? Ya replegar y echarte para atrás, quizás antes, al 60. Pero la verdad es que tampoco es que tenga para mucho más Necaxa. O sea, no es que tengas ahí en la chistera ahí algún elemento, pues sorpresa, ¿no? Que sepas que te va a resolver un partido. Cuando, pues, por ejemplo, Maxi no estaba ni siquiera en la banca, ¿no? Uh-huh. Es lo que estoy viendo. Y pues, quizás, pues aún Joao Rodríguez, yo decía que a lo mejor podrías haberlo visto. Pero también la situación de él, de la expulsión de Kel, pues sí te cambia el rumbo también del planteamiento. ¿Para qué te metes en Honduras? Mejor sólidos atrás y aprovechar que el equipo contrario no está de buenas y simplemente dejar que todo pase y llevarte los 3 puntos. Creo que ese fue a final de cuentas el planteamiento, no arriesgar, pero pues a final de cuentas esos 3 puntos le vienen bien a los Rayos, sobre todo pues ya acumulando las victorias, pues también en lo anímico y te hacen pensar en otras cosas. Ya como que te sacudes un poco los fantasmas del derrotismo. Y ya hasta esperanzas te da, ¿no? De que pues, puedas ver acción en la repesca. Oye, en principio de lo que dices, pues, oye, tenemos a Pacerini, ¿cómo que no? No tenemos nada. ¿De qué estás hablando? Pero fuera titular, no. Y ya se había salido de cambio. Ah, bueno. Oye, me parece que la cuestión de los cambios defensivos, o en pos de sacar el resultado, me parece que son desde antes de la expulsión, ¿no? Me parece que hay uno antes. El primero, sí. De la expulsión de Idekel. Pero bueno, te decía hace rato, el fin justifica los medios y le salió a don Pepe Klopp. Ya soy fan del profe Cruz. Oye, te decía lo de Pacerini porque es increíble la cantidad de flores que le echaron en la transmisión de imagen en televisión. ¿En serio? No entiendo, creo que no conocen a Pacerini, yo creo que lo estaban confundiendo con alguien más. Pero le echaron una de flores que ni su mamá le echa así de flores, vale. Yo creo. Sí, estaba viendo lo de los cambios. Pues mira, yo no tuve la oportunidad de escuchar la transmisión. Pero pues sí, Lucas ya tiene rato que nomás no. Y le dieron, ahora sí, nada más medio tiempo, ¿no? Medio tiempo y medio tiempo. Yo creo que Barragán podría haber, no sé, aportado un poco más, quizás si hubiera salido de titular, pero bueno, creo que también la cuestión del desgaste y la velocidad que de repente te pueda marcar Martín hace la diferencia, ¿no? Que resulte como un hombre de refresco para ir a pelear a algo, ¿no? A estorbar, a soplarle algo a los defensas, aunque pues ya después por la situación del hombre menos, pues sí era, pues ya prácticamente imposible que pudiera generar algo, ¿no? Martín Barragán por sí mismo. El cambio de Ian González es el que mencionas, es el que te termina así como que cambiando el mensaje al 56. O sea, sacas a un delantero como Ian González, que tampoco es que haya tenido mucha actividad, o sea, no se vio mucho en el partido, y metió a Fernando Arce para tratar de pues, copar ahí el mediocampo, de tener un poco más de posesión y tratar a velocidad por las bandas de atacar al cuadro queretano. Nada más que, pues sí, ya creo que sí te rompió un poco, porque, o sea, del 56, que fue el cambio, al 63, que fue lo de Idekel, la tarjeta roja, pues, o sea, no tuviste mucho chance siquiera de acomodarte y de proponer algo en esos minutos, ¿no? Un cambio de estrategia, y pues ya después fue nada más manejar la situación y mantener la ventaja, que para como venía Necaxa, en los primeros partidos del mismo profe Cruz, donde tenías esas ventajas y no las sabían manejar, pues creo que en este caso ahora ya lo, o sea, se aplaude pues que hayan aprendido la lección, que estén mejorando en ese sentido también y pues que sirviera para mantener la ventaja hasta el final del partido. Sí, te decía yo, Necaxa creo que fue mejor al principio y después dejó que Gallos creciera y Gallos fuera mejor, ¿no? Incluso antes de que termine el primer tiempo hay un gol de Querétaro que termina siendo invalidado por el VAR por un fuera de lugar de Sepúlveda, creo, sí, si no mal recuerdo. Por eso te digo que gracias al señor Sepúlveda. Sí, sí, era gol de Kevin Ramírez, pero fue invalidado por fuera de lugar de Sepúlveda, ¿no? Así es. En ese momento, sí, cuando cae el gol, sí piensas en la torre, vamos a regresar a las andadas, y te vuelven esos fantasmas de derrotismo y de qué demonios, ¿no? Uh-huh. Por fortuna el VAR nos hizo justicia, el señor Don VAR, y pues estamos hablando de otro triunfo y de otros 3 puntos que nos tienen con casi, casi ya medio pie en la liguilla, ¿no? Porque estamos en la posición 11 y con 4 puntos de ventaja sobre el 13, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo viste la situación de la defensa? Porque, pues, a Mario de Luna de titular, pues, ¿te gusta esta línea de 3 que se está armando? Digo, a falta de ver si se recupera Yair Pereira, Mario de Luna apareció como titular. Me parece que no se metió en muchas honduras, salvo esa jugada, ¿no? Del gol en donde, no sé, se perdieron la marca o qué pasó, pero llegó el extremo izquierdo, que era Kevin Ramírez, a meter ese gol. Creo que salvo eso, no hubo mucho más de peligro. Y pues bien la defensa en general, ¿o tú cómo la viste? Sí, coincido. En general me parece que bien, aunque tampoco fueron muy exigidos, ¿eh? No. Mario de Luna me parece que cumplió, pero pues en general fue una actuación discreta de la defensa de Necaxa, por lo mismo, porque Querétaro exigió poco. El mejor defensa, sin duda, ahí atrás sigue siendo para mí Unai Bilbao. Y me parece que el que tuvo actuación más destacada fue Julio González. Me gustó mucho el partido de Julio González, pero como te digo, me parece que la actuación en conjunto de la defensa se debe en gran medida a que no fueron muy exigidos por Querétaro. Efectivamente. Pues sí, la verdad es que sí, se ve muy, muy chato el equipo de los Gallos Blancos y bueno, pues yo, a mí me extrañó ver a la Pinita Arellano, ¿no? A Omar Arellano ahí de lateral derecho. Ya me explicó el señor Artur Reyes que ya sí venían jugando desde hace tiempo. Pero pues de ser un delantero de Chivas, imagínate, era ahí estrella y a terminar en el Querétaro de lateral derecho, pues sí está medio, medio triste la situación, ¿no? Bueno, pues ya como dices, con este resultado, con esos 3 puntos, Necaxa, bueno, todavía falta un partido, pero no sé si nos mueve, ¿verdad? Porque al momento que estamos grabando esto. No, ya no. Ya no. No, no, no, los dos están arriba. Ajá, entonces Necaxa que se queda en la posición número 11 de la tabla general, con 18 puntos, arriba de Juárez, a quien ya le saca 3, a 2 de distancia de su próximo rival, que es el Toluca, y entonces, ahí sí, hay nenita, ¿eh? O sea, para el partido que viene se va a poner interesante, pero bueno, por lo pronto Necaxa allí descansa ya en la zona de reclasificación. A este momento, pues tocaría contra Monterrey, ¿no? Si no mal recuerdo. Es correcto, sí, es correcto. Tienen 2 semanas temblando. Te digo que hasta la Ciudad de México se siente el nervio que se vive en la Sultana del Norte. Bueno, ahí está la posibilidad hasta este momento. Todavía falta ver, faltan un par de partidos y pues esas posiciones todavía están muy cerradas, ¿no? O sea, no hay, creo que, bueno, Pumas está en 27, aunque está por sumar uno más al momento que estamos grabando esto. Por ahí le siguen Monterrey con 26, Santos con 22. Ahí sí hay un saltito, fíjate, de 4 puntos. Y después vienen Santos, Guadalajara con 22, Pachuca con 21, que también va a llegar a 22. Y ya de ahí salta Toluca, Necaxa y Juárez. Esos son los que estarían disputando esa fase de reclasificación. Pero pues todavía Pumas, Tigres, América están peleando esta situación de ver quién de esos termina por abajo del cuarto lugar. Y pues, no sé, por ahí el señor Artur Reyes tenía esta idea, me platicaba, de que, quién sabe, que si crees que el América, el Piojo Herrera, esté calculando ahí perder ahí algunas posiciones y no quedar dentro del el lugar 4, sino en el 5, para no perder ritmo de juego y llegar bien embaladito a la liguilla. Por esta situación, ¿no? De lo que vivimos en algún momento en Liga de Ascenso, donde no se jugaba la primera ronda. ¿Tú crees que eso pase acá? No creo. En primero, por la exigencia mediática que tiene el América, ¿no? Y la exigencia deportiva que tiene. Y por otro lado, no sería el mismo caso, porque Necaxa aquella vez que dices es cuando nos elimina Dorados en semifinales, pero hay que recordar que Necaxa descansa la ronda de cuartos de final, pero allá se juega ronda de cuartos de final, por decir, vamos a decir, la jornada 15 fue, la última jornada fue en domingo, y la ida de los cuartos de final fue el siguiente domingo, y la vuelta el siguiente domingo, es decir, habían pasado 15 días en lo que se disputó la serie de cuartos de final, bueno, las series que iban a definir el rival de Necaxa, ¿no? Entonces fueron 14 días y 4 más de la semana para el partido de ida de esa semifinal, eran 18 días de descanso. En este caso, pues no, me parece que es 10 días, porque es tal cual una semana de descanso y los 3 o 4 días de la semana en la que se dispute ya la ida de unos cuartos de final. Entonces no creo que sea el caso. Me mencionaron una fecha FIFA. Ah, caray, no sé, eso sí, no sé. Ahí. Déjame checar. Del 9 al 18 de noviembre es la siguiente fecha FIFA. O sea, dices que esa fecha FIFA sería ya en etapa de repechaje o de cuartos de final. Pues es, o sea, si es del 9 al 18, a ver, vamos a sacar el calendario porque, o sea, esta semana que viene, digamos el fin de semana del 30-31, es la jornada 16. ¿No? Del 30 al primero de noviembre. Y luego la 17, la última jornada, es del 6 al 8, digamos, 9 de noviembre. Okay. Y ahí es donde empieza la fecha FIFA. O sea, acabando la última jornada, empieza la fecha FIFA. Ajá, del 9 al 18. Entonces, no sé si ahí vayan a parar. Ok, o sea, es una semana ahí de descanso y luego los duelos de repechaje. Ahora, no sé, sería reserva de ver tal cual el archivo de calendario de Liga MX, no lo tengo aquí a la mano, pero quizá esa serie de reclasificación, bueno, esas series, no son series, esos partidos de reclasificación podrían disputarse en esta fecha FIFA, ¿no? Pero y ponle tú y los equipos que estén ahí en esa zona, o sea, ponle tú, ¿quién será? Monterrey al menos, si da... Decíamos Monterrey, por ejemplo. Ajá, Monterrey, si da... Que tiene de seleccionados, por ejemplo, a Layún y a el petardo este de Gallardo, que no sé qué hace en una selección nacional, pero... O un bueno, Chivas, es seleccionado, por ahí, ¿no? Un Chivas, si baja alguno de estos, ¿no? A América o Tigres, pues también por ahí algunos de ellos. Entonces, ¿quién sabe? O sea, yo no sé si metan ahí ese partido de repesca. Digo, que además es a un solo juego, ¿eh? O sea, no es que tenga ida y vuelta, sino que es a un solo partido. Y hasta por negocio a la América a lo mejor sí le convendría, ¿no? Un partido más. No sé. No sé qué tanto porque no hay taquillas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la teoría conspiratoria del señor Arturo Reyes. Por lo pronto, pues bueno, nosotros a nosotros nos interesa saber que Necaxa llegue bien a esa fecha y pues ya entrando en repechaje se habrá cumplido. Oye, con el objetivo y se acabó, ¿no? Primero que Pepe Cruyff no vaya a ser un Nacho Ambriz. Sí. En principio, ¿no? Bueno, pero Nacho, bueno, sí, que estuvo metido hasta la última fecha, creo, y ya en la última pelas. E incluso Necaxa, con una combinación de resultados, podría asegurar liguilla en la jornada 16, ¿no? Un triunfo contra Toluca y un no triunfo de Tijuana y de no me acuerdo quién. Lo estaba viendo por la mañana. Podría ya asegurarle a Necaxa porque abriría ya la distancia, ¿no? Bueno, ahorita la distancia con el 13, que es Puebla, que entre más lo... estudio, qué guay. 4 puntos. Ah, no, incluso ganando Necaxa, porque aún cuando ganara Puebla, se mantendrían 4 puntos faltando un partido. Entonces, un triunfo de Necaxa el viernes nos pone Believe or not calificados, ¿no? Y se habrá cumplido con el objetivo, porque ese era lo que se decía, ¿no? Estar en los 12 primeros. Sí, quizá no por plantel, porque yo sigo pensando que quedó un plantel muy limitado, pero sí a nivel institución, pues lo primero sería, ya con 4 años de que pasaron desde el regreso del equipo, pues de menos calificar. Ahora, lo ideal sería meterse en los primeros 8, pero 8. Pues sí, ahora se abrió la ventana hasta 12 y pues la obligación de Necaxa como institución, independientemente del plantel, de los jugadores, del técnico que esté, tendría que ser calificar, ¿no? Ya después ir pensando en calificar y ir avanzando conforme pasen los torneos, ¿no? Ir avanzando más. Sí, lo cierto es que, como sea, esto se ve como un pasito para atrás. En un torneo atípico y con la situación que nos antecede, tanto del mal funcionamiento que traía el profe Sosa como la interrupción como tal del torneo, pues sí son cosas raras, más la crisis económica, la situación de que no hay taquillas, etcétera, etcétera, los abonados, etcétera, lo que tú me digas, todo eso se ha conjuntado para un torneo en el que, a final de cuentas, me parece que Necaxa termina dando un pasito para atrás en esa evolución que venía teniendo. Como fue en algún momento lo de Marcelo Michel, ¿no? También. De acuerdo. Voy a alimentar la teoría conspiratoria de Arturo Reyes. Aquí tengo ya el calendario. Ajá. Jornada 17 se disputa del 6 al 9 de noviembre. Supuestamente el último partido es el lunes 9. Pachuca contra Necaxa, precisamente. Pero ya lo movieron. No sé. Ajá, era lo que decir. Como es fecha FIFA, no creo que se juegue el lunes. No sé cómo aparezca ya en la página de la liga, pero seguramente se va a disputar antes, ¿no? Sí, ya se movió para el sábado a las 5, me parece. Ok. No me recuerdo. La reclasificación es el 21 y 22 de noviembre. Es decir, se para en fecha FIFA. Uh-huh. Y los cuartos de final, la ida de los cuartos de final, empieza el 25 de noviembre. Es decir, los primeros 4 clasificados terminan temporada el 8 o 9 de noviembre y arrancan su liguilla el día 25. Pues sí, es lo Digo. Sí, es un ratito de no. Mira, o sea, nosotros podemos decir que Necaxa no quiso calificar en los primeros 4 para no tener ese parón porque ya vivió una experiencia similar hace algunos años. No, mangos que. No, pero ahí, supongo que, ¿qué haces? O sea, los primeros 4, pues, agarrar partidos contra los que ya están fuera, ¿no? Pero, pues, ¿sí? pero pues obligas a que no se vayan de vacaciones y esas cosas. Para como están las cosas también, o sea, ¿contra quién van a jugar? Les va a costar una lana el traer un equipo que ya debería estar encerrado en su casa, ¿no? Sí. Si ya terminó su participación. No sé, a ver, ahí sí se les va a complicar. Pues a lo mejor equipos del ascenso, bueno, de la Liga de Expansión, ¿no? ¿Que ya habrán terminado también o todavía siguen en actividad? Eso sí, no sé, pero... ¿Y pararán en fecha FIFA? También esa es otra. Esos no creo que paren en fecha FIFA. Entonces, sí está complicado, ¿no? Ahí consíguete un partido contra el Alajuelense, te digo, con las complicaciones de las épocas COVID. No creo que eso sucediera. O sea, no el presente de la Alajuelense, sino traer un equipo... Aunque sea de Centroamérica, lo veo muy difícil, ¿no? Y la MLS que está apenas arrancando también, ¿no? Ahora, hay que recordar, ya abrí el calendario de expansión, hay que recordar, esa liga empezó más tarde, compadre. Entonces, son 15 jornadas y la jornada 15 termina el 21 de noviembre. Es decir, ellos no paran, porque la jornada 14 termina el 15 de noviembre. Y la jornada 13, el 8 de noviembre. Perdón, el 6 de noviembre. Entonces, sí les alcanzaría para decirle, aguántate una semana y te vienes a jugar acá, ¿no? No, porque terminan temporada, su última jornada es del 17 al 21 de noviembre. Y ellos empiezan liguilla inmediatamente. La reclasificación del ascenso es 24, 25, 26 y 27 de noviembre. O sea, tendría que ser... Tres días después. uno de último lugar, ¿no? Así ya el colero de... Uno que no haya calificado. Pero no, tampoco da, compadre. No. No, porque cuando termine el ascenso, digamos, pues tú ya tienes que jugar la reclasificación. No, pero los primeros cuatro, o sea, estamos hablando de los que no juegan repesca. Cierto, cierto, sí. Sí, o sea, porque solamente ahí es el arranque de cuartos de final, sí, cierto. Que también, ¿qué tanto te sirve para tener actividad? Pues mejor no tiras cuadras y ya. Creo que juegas contra tu club 20. Sí, algo así, ¿no? Pues ahí está, sí, la situación no está fácil. Y pues supongo que le dará un poco de emoción también ya la parte de la liguilla. Ya una vez pasada la repesca, con los 8 finales, sí le va a poner ahí algo de interés el que lleguen con ese handicap, digamos, los primeros 4. Pero mira, no más por hacerle al Canelas, ¿verdad? Porque quién sabe si ya lo vamos a ver por la tele, yo creo. Porque sí, no, sí está difícil que Necaxa, para como está, le alcance para superar esa tabla, esa fase de repesca siquiera, yo creo. Sí los veo. Pues en Monterrey siguen temblando, yo no sé. Pues sí, será, quién sabe. Bueno, hasta Santos. Bueno, no sé. Bueno, pues vamos con el siguiente partido entonces. Oye, de una vez. Antes de pasar al siguiente partido, te decía yo que le echaron muchas flores a Pacerini en la transmisión de imagen, pero esa no fue la peor barbaridad que decían. ¿Te acuerdas que el programa pasado te platicaba de aquella barrabasada de Javi Sol diciendo que Ian González había sido el potro en el Club de Cuervos y no sé qué? Ajá. Pues acá se aventaron una, no sé si igual o peor, compadre, porque ya sabes, el juego del shot, no, el Necaxa de los 90. Bueno, primero empezaron echando el flores a Pacerini y a Barragán, después ligaron diciendo que la historia del Atlético Español, aunque no le gusta a los necaxistas, tenemos que contarla como nuestra, y remataron pues, con el juego del shot, de el Necaxa, aquel gran equipo de los 90, con tal y con tal y con tal, y con este y con fulano. Mencionaron varios nombres, ya sabes, los clásicos del Ratón Zarate, Aspe, Vilches, El Cuchillo, El Picas, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Y junto con ellos, desde luego, al chileno Iván Zamorano. ¡Órale! así de, ¿qué demonios? Válgame. No te miento. Yo lo estaba viendo en YouTube, imagen, pone sus transmisiones en YouTube. Ajá. Me regresé, dije, ahorita le vuelvo a dar en live. Me regresé así de, oí bien. Y sí, junto en ese equipo de la década jugó Iván Zamorano. Ay. Ahora, eso no fue lo peor. Y me di cuenta hasta minutos después, cuando de repente retomaron el tema. Bueno, ya en el segundo tiempo retomaron el tema. Y dijeron, entre los jugadores de los 90 estaba el ecuatoriano Alex Aguinaga. O sea, güey, estaban hablando de los grandes jugadores de Necaxa. Mencionaron a Zamorano y no habían mencionado a Aguinaga. O sea, ya ni yo, que no me cae bien. Ya sé. O sea, perdón, pero no manches, por favor. Sí, sí, el orden, que no se pierda el orden, por favor. Y, ay, qué cosas. O sea, Iván Zamorano, válgame, jugó con el equipo de la década. Nah, le falta, no es lo suficientemente hombre para haber vestido la... No, nunca lo fue y nunca lo va a ser. Muy bien, bueno, pues después de este, ay, la gente, es que de veras cuando, es que, ¿por qué ignoran el Necaxa? ¿Por qué no preparan sus partidos, maldita sea? Pero bueno, el próximo... Oye, yo creo que si a ellos les hubiera pedido el saludo, uh-huh, que a ti te pedí, yo creo que ellos sí, sí lo dicen, ¿eh? Ay, álgame el cielo. El próximo viernes 30 de octubre a las 7:30 de la noche... Porque con este horario, Taker, donde ya está anocheciendo a las 6 de la... A las 6 ya está oscuro. Qué cosa sí, más horrible. Sí, de acuerdo. Después del cambio de horario. Pero qué tal a las 6:15 de la mañana. Padrísimo. Sí, eso sí está padre ya despertar. No, me saqué de onda en la mañana porque... Ay, güey, pues ¿qué hora es? Y, o sea, yo me levanto 6:30 y no manches, ya había luz de día. Yo dije, qué pedo. Ya se me hizo tarde. Sí, no, casi me da el... Soponcio, pero no, iba, hasta le gané a mi alarma, fíjate. Pero bueno, te decía, a las 7:30 de la noche en el estadio. No sonó, pinche alarma, estúpida. Ya sé, y mira que tengo como 5, pero bueno. Diablos, los Diablos Rojos del Toluca van a estar visitando la cancha del Estadio Victoria. Cancha que esta vez el estadio no abrirá sus puertas a la afición porque pues ya se volvió a poner la cosa medio pesada y pues dijeron, mejor, ¿para qué nos arriesgamos? Y mejor no. Y bueno, a verlo por el Viernes Botanero, ya sabes, o por TUDN, en donde le buscan currículum en Netflix a los jugadores del Necaxa. Y saludos al amigo Javi Sol. y bueno, en un partido que pues se vuelve importante por lo que decíamos, ¿no? Porque te da la posibilidad con una victoria, pues no solo de asegurar ese lugar en la reclasificación, sino en una de esas con una combinación, pues ahí acercarte a que en la última jornada puedas pelear incluso por meterte a los 8. Digo, sí está medio soñador el asunto, pero a final de cuentas al menos es un rival directo en posiciones, ¿no? O sea, darías un salto a superar a un rival y pues si no, pues te quedas ahí a expensas de lo que suceda en la última jornada. Entonces, interesante este partido de Necaxa contra Toluca, con un Toluca que además viene de ganar en su cancha al equipo de Xolos, lo cual pues no es mucho referente, la verdad. Yo estuve viendo ahí un poco el resumen y pues ese partido se definió muy pronto, muy rápido, con esos goles que marcaron los Diablos en su casa. Pues no sé, ¿tú cómo ves el encuentro? ¿Qué crees que pueda pasar, Taker? Pues mira, ya con tres triunfos, pues nos envalentonamos y podemos ganarlo, ¿no? Sí, sí. Digo, la temporada de Toluca tampoco ha sido particularmente buena. También por ahí ellos despidieron a su técnico, ¿no? Entonces, y tampoco su posición en la tabla tampoco te marca una diferencia con Necaxa, porque es el que está delante de nosotros. Entonces, pues al menos yo esperaría que no se pierda. O sea, si bien si no se le gana a Toluca, pues que no vaya a ser Toluca el que vaya y termine con la racha de ya 4 partidos sin derrota de nuestro equipo, ¿no? Exacto. Estaba viendo, sí, cierto. O sea, supe que le dieron aire al Chepo y no había visto quién había quedado como técnico y me da gusto, fíjate, sí me da así como una cosa, un sentimiento extraño, pero Carlitos Morales es el técnico de este equipo, auxiliado por Pepe Cruzalta. ¿Te acuerdas de Cruzalta? Sí, sí, sí. Que de hecho, sí. Cruzalta por ahí estuvo de invitado en algún partido de I-Liga. Y me parece, no recuerdo si él era el técnico del sub-17 o del sub-20 de Toluca. Pues mira, me da gusto que estemos viviendo este cambio generacional. Y ahora Carlitos Adrián Morales sea el encargado, ¿no? El originario de La Piedad, Michoacán. El hermano de Ramoncito Morales, que fue muy conocido con Chivas, y que este Carlitos pues estuvo en un andar largo, largo ahí con Morelia y con otros equipos, ¿no? Yo lo recuerdo. Oye, con Morelia. Y tuvo su participación en Fuerza Necaxa, ¿no? Por ahí algún partido, no recuerdo contra quién, de jugó con el sub-20, desde luego no en Necaxa, sino en el rival. Ajá. Y alguien se burla, están jugadores del primer equipo ahí viendo el partido. Y como se toman los chavos fotos con Carlos Adrián, alguien dice, todos se toman fotos con el viejito. O sea, hacen la referencia a él, ¿no? Sí, digo, no tiene mucho que se retiró, ¿no? Sí, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó, ¿eh? Sí, sí, es un... Era sí, tiene jugador. Bonitos ojos y todo. Que diga, no. Era un chaparrito para que te llegue el ombligo. No, sí, siempre me gustó. Me parece que era buen jugador. Sí, sí, rendidor y pues con un buen golpeo de balón. Mucha entrega, sí, sí, es de ese equipo. No sé si fue el... Sí le tocó, ¿no? Ser campeón con Morelia. Sí, sí. Sí. Si no, mal no recuerdo, sí. En ese título de Morelia, me parece que ahí con el Tato Noriega y esos, me parece que sí. El Bofo y... Que le cantaron a Cardoso, que lo mira por TV y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que el Tato y Cardoso traían su pique. Oye, pues ahora, puntos débiles de este Toluca, bueno, ya no está el Pollo Saldívar en la portería, sino ese era uno. Pero pues la verdad es que también no tiene un centro delantero como lo tuvo en otros momentos, ¿no? Ahorita creo que la responsabilidad está por ahí entre Pedro Canelo y Michael Estrada. Pero pues tampoco es como que hayan tenido... Digo, Canelo a mí no se me hace un jugador que te pueda resolver un partido así como tal. Sino más bien como que acompaña la jugada y viniendo de atrás puede tener peligrosidad, ¿no? Quizás el hombre referente, pues sí, sin duda es Rubén Sambueza, ya veterano, capitán, que pues al final de cuentas fue el que puso los goles, ¿no? Para este partido contra Xolos que te decía. Y pues nada más, no le veo, digo, Maidán ahí en la zona de la defensa, pero sí un equipo de Toluca que no pinta para tener muchos nombres. Sin embargo, sí cierta continuidad, pero bueno, pinta para ser un partido parejo, aunque pues sigue preocupando la situación de Necaxa, ¿no? Que es la falta de gol arriba. A los tinajeros no les vas a estar echando pedradas, ¿eh, compadre? ¿Por qué? Que Toluca sí tiene continuidad. No, bueno, pues, más o menos, tampoco es como... O sea, tienes referentes de ya un rato, ¿no? Como William Da Silva, Toño Ríos... Sí, sí, sí, de acuerdo, sí, completamente de acuerdo, nada más te estoy fastidiando. dales, pretextos, estás viendo. Y bueno, quizás sí, lo más fuerte es la defensa por ahí de Toluca. Entonces, pues sí, 0-0 le pongo la fichita porque no se ve muy mucho por dónde. Pero pues Necaxa tendrá que salir obligado, ¿no? A buscar el partido y a buscar generar peligro por ahí en sus armas que ya ha trabajado desde hace tiempo, que es la pelota parada. Pues sí, confiemos en David Cabrera. Sí, porque que digamos que Pacerini se va a destapar, pues no creo que suceda ya a estas alturas del torneo, ¿no? Uh-uh. Está complicado. Y... Barragán en TUDN le llevan la cuenta, ¿no? 20 no sé cuántos partidos de Liga MX que no anota. Ay. Bueno, pero pues te colabora en labor defensiva y esas cosas, ¿no? Barragán, se entra, ¿no?, a correr y creo que ni toca el balón. ¿De qué estás hablando? ¿No dijeron por ahí que era uno de sus...? Bueno, en fin. El profe Bañez dice que tiene una visión de campo impresionante, pero... Ajá. Se sabe mover, eso sí. O sea, sí creo que se sabe mover en la cancha. El asunto es que ya cuando tiene la pelota, de repente pues se le cuatrapea. De repente se acuerda que se llama Martín Barragán. El hámster. Y ya bailó. Pero bueno, así la situación, un partido que pinta para estar pesado. Pronóstico reservado, ¿tú tienes una idea? ¿Sí crees que podamos sacar los 3 puntos? Pues de a 1-0 o algo así, pero yo creo que sí se podría ganar el partido. Bueno. Ok, pues así la situación, Taker. ¿Algo más que decir de este partido contra los Diablos Rojos del Toluca? Pues, uca, que... no, ese no. Me equivoqué de podcast, perdón. Oye, que tu hermana, ¿no? Le va al Toluca, ¿ok? Sí, entre comillas, porque... Bueno. Pues dice... en realidad a ella le gustaba ese paraguayo greñudo que jugaba ahí, que nos marcaba en cada partido, el desgraciado, además. Bueno, es que a quien no le marcaba también. Y entonces se hizo aficionada del Toluca, pero así que me digas que qué al pendiente está del Toluca, no. Bueno, al menos para levantar una apuesta ahí, al menos, sí. Ah, sí, tanto. Eso lo hacemos. Yo estoy salitre. Cada que van a jugar le digo, ¿qué vamos a apostar? Ya, nos ponemos de acuerdo. Y pues los últimos todos han sido empates, menos el único que no apostamos, que fue el que se ganó 3-2 en la Bombonera. Entonces, maldita sea, ese día fue el único que no apostamos en los últimos. Y antes de eso, pues es empate tras empate tras empate. Pero es que eso te iba a decir, ¿cómo nos ha ido? ¿Cuál es el último antecedente? Él no... Ay, ¿tú crees que hice tarea, compadre? Pero de memoria, según yo, pues es ese en la Bombonera, ¿no? El día que anota Doldán, que después nos da la vuelta a Toluca. Bueno, no sé, el gol de Doldán creo que es el segundo de Necaxa. Pero bueno, Necaxa se pone en ventaja Toluca nos da la vuelta y en Necaxa al final, al 80 y algo y al 93, termina ganando el partido, ¿no? En un penal de Quiroga es el que nos da el triunfo. Penal que falla, pero que mete en el... En el remate. En el remate. Uh-huh. Y... Según yo, ese es el último porque el torneo que se paró, si no mal recuerdo, no se jugó contra Toluca. Ah, entonces este es otro de esos partidos de 6 puntos en la porcentual. No, estoy mal, compadre, no. No, el que se gana en Toluca fue la primera jornada de ese torneo que se paró. Ah, ok. Sí, fue el primer partido. ¿Y en el Victoria? Es que me estoy tratando de acordar. En el Victoria pero... el último es un empate, ¿no? A 1 o a 0. A 1 creo con el Toluca de mi Ricardo Antonio. Si no mal recuerdo, un partido que se juega media sí. semana. Si no mal lo recuerdo, ¿eh? O sea, te estoy diciendo de memoria. No, ¿y no lo ganaría? ¿No ganó Toluca? No, ese se empató. No, okay. Se empató. Sí, que decía a La Volpe, ¿no? Que con buenos jugadores y que... Ah, fue bonito ver a La Volpe ahí en rueda de prensa. Mi Ricardo Antonio... Es que mi Ricardo Antonio... Oye, compadre. Yo en el Azteca tuve un momento en el que... ¿Qué demonios hago? O sea, está en la rueda de prensa mi Ricardo Antonio. Lo tengo ahí sí. a unos metros de mí. Y en zona mixta, del otro lado, a metros de mí, estaba... Mi Marcelo Alberto, entonces fue así de ¿qué hago? ¿Eh? Sí. Yo dije, sí. ¿Cómo no tengo un clon o algo así? Corazón partido. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está la situación de este Necaxa contra Toluca. Repetimos, es el próximo viernes 30 de octubre a las 6:30 de la noche, decíamos. ¿Ok? Transmisión por TV Azteca y por TUDN. En y Azteca en radio. Perdón, el Azteca es en Azteca 7 y también hay que recordar que lo ponen por Azteca Deportes, la página de internet. Por internet. Y Azteca en radio con el señor Arturo Reyes y Emanuel Reyes en el 98.1, tu estación. Ahí los puede buscar en emisoras y esas cosas. Si no está usted... En la ciudad de Aguascalientes. Emisoras.com.mx sí aparece ahí. ¿Sí? ¿Sí está ahí? Ok. Sí. Bueno. Y también en aplicaciones, ¿no? TuneIn y no me acuerdo qué otro. TuneIn, ajá. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de Centellas un poquito porque, bueno, paró la Liga Femenil esta semana y el próximo encuentro de las Centellas es ni más ni nada menos que contra Santos, me parece. El viernes, o el primero, ¿no? ¿Es el primero de noviembre? El primero es sábado. No, es domingo, perdón. Es domingo, el domingo primero de noviembre a las 4 de la tarde. Así que no hay pretexto para perderse al partido de las... para ver el partido de las Centellas. contra Santos Laguna, que viene de perder... Necaxa empató la jornada anterior contra Puebla y Santos perdió de visita, en calidad de visita contra Querétaro. Entonces, pues, vienen, pues no sé, mejor embaladitas. No sé si les cortarían el ritmo con este parón de la liga a las Centellas. Pero bueno, ahí está la invitación. Transmisión por Claro Sports y también en la... en la página de Radio y Televisión de Aguascalientes, rita.com.mx, ahí puede ver la transmisión con nuestra querida Lilian Gutiérrez. Y, ¿Cornejo? ¿No? Sí, es Cornejo. Sí, ya ves, Lilian Cornejo y Ed Al, porque no me acuerdo cómo es el nombre de la otra chica que está ahí en comentarios, y el señor Emanuel Reyes, por supuesto. Santo es. No, Santo, yo te canto. Está en la posición número 13 con 10 puntos. Es que no cargaba la página, perdón. Está con 10 puntos. Necaxa aparece con 7. Ganando las Centellas, pues ya cruzarían esa barrera de las doble cifra, ¿no? Llegaría a 10 puntos. Entonces, pues ¿qué? Ahí colocándose, podría saltar algunas posiciones en una combinación de resultados. Que ojo, 10 puntos ya han hecho las Centellas, nunca han hecho más de 10. Ajá. Sí, pero pues digo, ¿ya cuánto tienen de que no? Bueno, no sé, todavía es ya ni digas que la última vez que parecía que sí se iban a pasar sí, de 10. Ya se paró la se suspendió el torneo. Entonces, bueno, ahí está esta jornada 13. Pues yo creo que por la combinación, ¿no? De que el equipo varonil juega el viernes, pues ya las niñas las pasaron al domingo. Y la próxima jornada, pues sería hasta el 5. Entonces, pues todavía alcanzamos a comentarla la próxima semana. Ok. Bueno, pues así la situación de Centellas. Quiero ser odioso y no tengo nada contra las Centellas, pero dices que no hay pretexto porque es domingo. Me pregunto, ¿la NFL? Bueno, pues ahí es Claro Sports, puedes estar viendo la NFL en tu tele y en YouTube estar viendo a las Centellas. Ok. Sí, sí, pues que al cabo la NFL tiene muchos parones, ¿no? O sea, tiene muchas pausas y estas cosas. Bueno, sí. Está, ahí está. Entonces, se puede. De que se puede, se puede. Es cosa de actitud, Taker. Bueno, así las cosas. Híjoles, déjame cambiar el cassette, no vaya haciendo. Y continuamos con los mensajes. Bueno, pues vamos a los comentarios porque, pues como se ganó, pues la gente vino a comentar muy contenta. Bueno, eso espero. Vamos a leer, bueno, voy a leer ese nada más y nada menos porque, pues por la respuesta que viene después. Pero bueno, es un Anonymous que dice, el León dejó en claro que la capital hidrocálida también es territorio de Esmeralda. ¿También? Sí, ni su estadio es, qué manche. Ah, qué fuerte. Bueno, y Rayo SDG venía a contestarle. Más bien quedó claro que el América no puede ganar desde hace un buen rato en Aguascalientes, ¿eh? Ay, nomás, ven, nomás, ven. Me gusta esa respuesta con el vaso medio lleno. Pero bueno, seguimos con el Quelite Poblano que dice, el Necaxa tiene grandes posibilidades de tener derecho a repechaje, que será el mejor cierre digno de temporada. Los demás equipos involucrados tienen un cierre mucho más complicado que el Necaxa. Intervienen Tigres, América y duelo entre ellos. Si el equipo gana el sábado, estará dando un gran paso. Los demás, lo más seguro es que pierdan o solo queden una gran sorpresa. No se aspira a llegar más allá del 11 o 12. Toluca se enfrenta a Tijuana, que tiene altas posibilidades de ganar, y será complicado alcanzarlos igual que a Santos. Ganando este partido y sacando dos empates, el derecho a repechaje es casi seguro. El equipo se puede enfrentar a Monterrey y Cruz Azul, y ya está demasiado cabrón. Bueno, sí, un poco sí, es cierto. Y bueno, supongo que estos comentarios fueron antes del partido contra Querétaro. Pues no sé. Toluca, ahí está al alcance, ¿eh? Eso es lo interesante de este partido del viernes. Bueno, viene Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, se viene una muy buena prueba para Necaxa enfrentando de visita al Querétaro. Necaxa debe salir por los 3 puntos, no tanto para soñar con la liguilla, sino para terminar el torneo de manera digna y ahora sí, armar un equipo más competitivo para el año que viene y que la directiva sea más inteligente de lo que fue este año oscuro para el necaxismo. Saludos. Bueno, pues gracias, Gigas. Oscuro pues, para la humanidad en general, ¿no? O sea, como que sí. Si no, pues pregúntenle al Cruz Azul, que también, pues miren, ya lo que iba a lograr y a final de cuentas no se le dio. Bueno, seguimos con no imaginemos cosas chingonas, hagamos cosas chingonas. Ojo, Gigas, con esto no estoy diciendo vamos por la cuarta, pero sí podemos entrar a repechaje, ya que el calendario está menos complicado. ¿Y por qué no avanzar con Pepe Cruyff, Pepe Crack Vera, el potro de Club de Cuervos, Ian 24, Malagón, super atajador de penales seleccionado sub-23, Pereira que da un liderazgo en la defensa, Unai Bilbao que además de defender bien, también hace goles, nuestro serrucho Claudio Baeza también seleccionado, y Juan Delgado mientras no pierda la cabeza. Atentamente, Chico Rayo 94. Pues sí, sí, o sea, es que sí hay calidad, hay como potencial pues de que nuestros jugadores hagan las cosas bien. La cosa es que pues no han andado y como que en conjunto, ¿verdad? También les ha costado trabajo. Pero bueno, viene Gigas a responder. Híjole, se puso bueno el chisme. Gigas, el necaxista tejano en caso regresa para decir pies en la tierra. Lo rescatable, que se siguen sumando 3 puntos con el objetivo de cerrar dignamente el torneo. Zendejas nuevamente vuelve a destacar con ese golazo. Baeza y Malagón, bien el día de hoy, pero hay mucho que mejorar todavía. Querétaro creó muchas jugadas de peligro. La suerte sigue de nuestro lado con las decisiones del VAR. Yo no veo fuera de lugar, pero bueno, por poco la roja de una marranada nos echa a perder todo. No volemos en cielos que no nos corresponden. ¡Ámanas! Bueno, pues gracias, Gigas. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tíker? ¿Algo, Tíker? ¿Algo que comentar? Yo creo que sí es un fuera de lugar, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, por lo que nos han marcado a veces y por lo que hemos visto, pues sí, ¿no? Se supone que con una parte que esté adelantada ya es suficiente para que se marque. Sí, según... sí, sí. Así es. Tenga la mano estirada y el dedo índice esté en fuera de lugar con eso. Sí, entonces, pues, digo, yo veo que sí está plantado la como sobre la línea, digamos, pero ya el cuerpo con la intención de carrera, digamos, de Sepúlveda, pues ya es suficiente para que se marque. Digo, además, pues ya se ha visto, te digo, en otras ocasiones y nos lo han hecho a nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que sí fue una palomita porque sí estaba complicada la jugada, pero me parece que estuvo bien marcada. Y por otro lado también, yo no veo tanta la marranada como tal de Idekel. Yo siento que es un poco también de mala suerte porque la pelota hace que rebote un poco la pierna. O sea, Idekel va fuerte, pero pues no con la intención, no veo la intención de lastimar, pues, como lo sí lo fue la de Delgado, por ejemplo, ¿no? La que mencionábamos, de Juanito Delgado, pues ahora creo que tiene mala suerte y pues bueno, es un chavo, tiene que aprender de esto y pues ni modo. Que ahora, con la ausencia de Idekel, supongo que Ricardo Chávez estaría... como juega por derecha, ¿no? Ha estado y de que por derecha, Zendejas por izquierda. Una de esas que sería el regreso de Ricardo Chávez como a la lateral por esa banda, supongo, ¿no? Por favor, ¿no? Sí, lo más seguro es que sí. Digo, no vaya a aparecer ahí. No, que creo que está roto otra vez, ¿verdad? No sé. No, la verdad es que no creo. Ya anda muy borrado, pero pues no sé si ande lesionado. Creo que está roto otra vez. La semana pasada en la transmisión lo dijeron. No, pues quién sabe, pero pues buena oportunidad para Ricardo, lo merece. Y pues bueno, lástima, señor Guzmán. Esto es lo que hay en el sitio, señor Don Taker. ¿Qué tenemos en Twitter? En el Twitter, #DePodcastNPR, Jesús Reyes Maldonado, @RayoTab, dice... Mil gracias, muy a tiempo el podcast NPR, y nos pone un GIF ahí, un perrito que parece que nos guiña el ojo, pero dice, sí, parece que te está guiñando el ojo. Ok. Dice, cuando te das cuenta que es miércoles, o eso es lo que yo entiendo yo con mi pobre nivel de inglés, ¿no? Roberto Domínguez, oye, pero sí salió el martes, el anterior. Sí. Y de hecho el tweet de Rayotap es del martes, pero bueno, compadre, ¿qué pasó? Norteado, okay. ¿No? Este sí va a salir el miércoles para que vean. Porque pues, se está grabando tarde y los patrones lo van a tener antes, ¿no? Roberto Domínguez, @Robert_Motion, dice: gracias, excelente podcast NPR. Pues gracias a Roberto y a Rayotab, a mi compadre Rayotab también, como de que no. Botepower, @Botepower, dice: toda la razón, la afición de León. Parecen esquizofrénicos con cuchillo en mano. Lo del 13 veces lo escuché durante una transmisión de la América refiriéndose a los sopilotes esos. Ya saben, quitando a los comentaristas del norte, los más parciales son los de Cuapa. Oh, ya. Ah, ok. O sea, hablaban de los títulos de los maricones. ¿Qué día de los...? ¿Cuál es, en estos tiempos, cuál es el término correcto para referirte a esos maricones, compadre? Perdona, a esos... ¿Cómo les dices? Pues tal cual, homosexual. ¿El estilo de vida alternativo? ¿Alternativo? No sé. Ok, el mismo Bob Tepago dice, aclarando el tema de las notificaciones del partido, Sí, el mensaje me indica quién mete gol, pero como estaba con las manos ocupadas, no podía revisar el celular, así que me saqué de onda que me hubiera llegado el aviso, pero la transmisión no caía al gol. Okay. Bueno, pues por pronto demasiada información, ¿no? Okay. Entonces tendremos Mordoqueras en la transmisión de Arturo Reyes. Espero que Mordoc sea el Hugo Sánchez de Televisa, ¿ok? Quiero oír gritos desaforados y total parcialidad hacia nuestros Rayos. ¿Lo hubo, compadre? Pues gritos desaforados, no, la parcialidad sí. Sí, sobre pero los gritos sobre todo cuando... Ay, es que el señor Arturo Reyes de repente estaba ahí metiéndole candela y en un manotazo, bolas que tiras... llena de agua, su bote de agua ahí encima, pero encima de la, así de la computadora y de donde está el micrófono, ya sabes, donde se conecta a la mesa. Entonces, pues así como que y ahora tenemos que tenía que tomar control de la transmisión, porque pues el señor estaba ahí en lo que secaba y todo eso, en eso que cae en la jugada en donde es la expulsión de Idekel, y ahí estoy yo, sí, y ahora vemos esta jugada que parece de roja, y así, pues tenía que improvisar porque no se podía quedar callada la transmisión, y ahí estoy remando. Sí, no, sí, un momento incómodo. O sea que fue tu culpa. No, pues. Oye, que no lo hemos dicho, pero Idekel Domínguez lo recordamos en Club de Cuervos como el Cuau. No, pero más bien se parece, ¿no?, como al otro, ¿no? Al que lleva a su mamá. Ándale, fíjate, sí es cierto. Sí, sí, sí. No, bueno. Oye, respeta a Idekel, compadre. No, no, es con todo respeto. Y pues así, ahí estuvimos en la transmisión, ahí... Chaval de los controles nos salvó las papas del horno, y ahí yo estaba, no, que hay que revisar porque viene la falta y pues esa roja la van a ver. Y maldito VAR, no lo vayas a expulsar. Sí, y ahí, no, pues ya siempre no cambiaron la decisión, total que pues ahí estuvimos remando, ya sabes, para que ya llegara Arturo, Chava le ayudara el de los controles y todo en orden, ya quedó, todo bien. Ok, el mismo Bote Power dice, creo que Necaxa es de los que casi nunca fallan con su diseño rosa cada año, ¿verdad? No conozco cómo lo han hecho los otros equipos, pero curiosamente este año un buen porcentaje sacó esa versión. A veces sacan un cuarto modelo y a veces no, a ver si sale algo nuevo en 2021. No sé ustedes, pero para mí Atlante no me representa nada. Sé que era el clásico original y que debería ser el rival, pero... Para mí no, me siento como esos niños gringos a quienes sus abuelos les quieren inculcar a huevo una bandera confederada que no los representa. Coincido, con lo del Atlante yo coincido. Pero sí tenemos que saber, o sea, sí a lo mejor no es una rivalidad que nos tocara en un momento específico, o sea, que no lo acompañamos con momentos en la cancha, la rivalidad contra el Atlante, pero... Pues uno como necaxista tiene que saberlo, ¿no? O sea, tienes que saber de dónde viene. Pues es que tú lo viviste, compadre. Por eso, mira, Uriel dice, yo sé que es el rival, ¿no? El rival. Yo también lo sé, ajá, compadre, y muchos necaxistas lo saben. De hecho, hay muchos que sí lo ven así como que es nuestro clásico, ¿no? El mismo equipo no lo intentó vender. Pero en realidad yo veo a Atlante y es... un equipo X, hizo un partido contra el Atlante, a mí no me dice nada, compadre. Yo entiendo que a ti te tocó vivir el incendio en el Campo Asturias, en la ida de Casarín al Atlante, todo eso. Tú sí tienes esa rivalidad más enconada porque lo viviste. Ninguno de los que escuchamos el programa, yo no lo vivimos, compadre, es la diferencia. Yo la que viví es un poco, o sea, sí me caían mal cuando los veía en el Azteca, cuando éramos hermanitos, ¿no? Que éramos los tres equipos del... Mira, hasta balazos suenan. Eran los tres equipos de no, eso es en San Luis, compadre. Los de Televisa hablando de San Luis. Antes de San Luis, pues era Necaxa, América y Atlante, los tres equipos de Televisa. Después pues, se va, ¿no? Con esta situación de los Burillo y el grupo Pegaso y esas cosas. Pero ahí sí era así como que, ay, me caían re mal porque compartíamos estadio, porque eran la otra afición pequeña de la Ciudad de México, ¿no? Y a mí en los 90s sí me caían un poco mal. Hubo momentos en los que incluso se pelearon instancias de liguilla y se combinaban estas esa buena época del Necaxa en los mediados de los noventas, con una época buena y más o menos alegre del Atlante, digamos, después de su campeonato, en donde decíamos, ¿no?, que nos dejan fuera de la liguilla, cuando ellos fueron campeones con la Volpe. Y después hay otra generación. Con mi Ricardo Antonio. Con tu Ricardo Antonio. Después hay otra generación, te decía, con Martín Félix Ubaldi, que era un delantero ahí, pelón y quién más. Pues luego hasta se llevaron a Nachito y, ¿no? No, él se fue y lo dijo tiempo después, se fue porque quería más dinero. Digo, es válido, eso no se lo critico, ¿no? Tuvieron a Luis García, o sea, era un equipo ahí con Félix Fernández, a Sague también, o sea, era un equipo que caía mal, básicamente. Hugo Sánchez. También un rato, aunque esa época ya fue con... Hugo estaba en Celaya, ya casi para el retiro de la que te hablo. Pero bueno, o sea, el asunto es que recientemente, digo, eso ya hace un chorro de años de eso, y recientemente, pues, el Atlante da más lástima que otra cosa, y ahí sí, pues, sí es difícil sentir una rivalidad contra pues un equipo tan golpeado, pero bueno, o sea, lo entiendo hasta cierto punto, pero uno tiene que saber el origen, ¿no? Y lo que era, lo que fue, no sé, o sea, ahí nomás hasta ahí. Luego me reclama ese señor Uriel. ¿Qué más? Regresa a Rayotab respondiéndole a Arturo Reyes un tuit de Arturo que decía en relación al clásico español, que ya sabes, el VAR, eso lo de siempre. Bueno, decía Arturo Reyes: ¿así dependiente estarán en España de un Chivas contra América? Rayotab le respondía: y en sábado de madrugada, jajaja. Ja, ja. Bien, Arturo, en la tarde oiré tu desquite de lo que te hace murdo que eras en los podcasts NPR. ¿Pero qué le hago? Yo no sé de qué está hablando. Yo no sé tampoco de qué. ¿Qué le hago? ¿Qué le haces, compadre? No, a ver, platícame. No, salvo balconear ahorita. Sus... Ahora. Bueno, sí, salvo que vació su botella de agua ahí sobre la computadora y todo, ¿no? Ajá. Oye, pero ahora, lo de Arturo, pues yo no lo entiendo, la verdad. ¿Cómo va a comparar un Chivas América con un Barcelona Real Madrid? No, también, que no. En el Chivas América, no, pero yo lo digo por esto. O sea, los Chivas América... Uno es puñal, el otro también. Y en el Real Madrid-Barcelona, solo el Madrid es puñal. O sea, no hay comparación. No, bueno, pero además, pues, o sea, ese es un... Saludos a Manu Merengue, por cierto. Élite, que también... Que, no, Arturo, tranquilo, Manu. No sé de dónde... El clásico del mundo, le llaman. Sí, pues... O sea, ese sí es a nivel mundial, que aclara, pero pues... Obviamente aquí el Chivas América ya ni a todos los de la liga, ¿no? Ni a todo México le interesa. No, de hecho no. Ok, me sigo. El Chivo, arroba Miguel guión bajo rayo 18, dice: otro juego que se gana a lo Necaxa, sufriendo hasta los últimos minutos, pero se saca un buen resultado y se lucha por seguir en el repechaje. Ya se ve mejor el equipo, esperemos que se saquen buenos resultados, a disfrutar la victoria y fuerza rayos. Bote Power regresa y cita un tweet suyo que te mandó a ti, me imagino, a la hora del partido. Hable más fuerte que no se le entiende, échele sin miedo, te decía a ti. Es que en el grupo de patrones comentaron que te escuchabas muy bajito, compadre. Bueno, no sé si fue por escuchó el agua a Arturo Reyes para que te escucharas bajito o qué onda. No, yo creo que de por sí pues no soy de mucha potencia en la voz, pero además pues es que estamos transmitiendo con el cubrebocas, ese no lo podemos quitar. Entonces, pues, de todas maneras, sí, sí me dio un poco así. Pero, pues, de todas maneras, ahí le contesté a la hora de la transmisión y gracias por el comentario. Hoy tratamos de echarle más galleta después de escuchar su mensaje. ¿Qué hay que decir? Nosotros, como adultos responsables, bueno, yo adulto joven, Murdoch adulto de la tercera edad, estamos grabando este episodio con cubrebocas. ¿Verdad? Ajá. Sí, pues sí, yo lo sabía. Que de Necaxa no los conseguí nunca, pero ya tengo mi cubrebocas de mis Broncos de Denver, pero bueno, a nadie le importa. Decía que Bote Power citaba ese tweet que te mandó el sábado, Uh-huh. Y decía, junto con el triunfo, sin dudas, lo mejor fue la transmisión con los dos capos, Murdoch y Arturo. Ahí está, tú dices que Uriel te molesta. No, vino a echarte flores, compadre. Es buena bestia. Es más, o sea, es buen amigo, pues, compa. Mándale un beso, es más. No creo que él quiera, pero ahí va, cómo no. Ahí está. Para que se lo ponga donde ya quiera. Ya está tronado. Finalmente, Chris. Finalmente, Cristian Aguirre. Cálmate tú, Ricardo Pérez. Que por cierto, en tu otro podcast hubo un momento en el que estaba escuchando un episodio y pensé, cálmate tú, Ricardo Arjona. Con eso que llegamos con más miedo que ganas, compadre. Ajá, sí, dije, oye, esa es una canción del gigante. Sí, es frase de él, sí, cómo no. Dije, qué bárbaro. Ahora sí, como dice Arturo Reyes, qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero bueno, Cristian Aguirre, @marengo18mx, dice, poniéndome al corriente con el podcast NPR, ¿le gustaron o no las guacamayas, compadre Gerardo Taker? No cabe duda que Morro Queras no ha vivido si no las ha probado. Sí, no me falta barrio. ¿Pero sí te gustaron? Pues sí, se me hizo muy sencilla. No, es que se me hizo muy sencilla, pero pues es como comerte una torta aquí en la Ciudad de México o unos tacos en la Ciudad de México, en cualquier lado, ¿no? Depende, o sea, yo probé solamente una, no sé si estaba bien preparada o si no, y pues era un puesto en la calle, un puesto de lámina. Uh-huh. No sé si habría que ir a algún lugar para poder decir que ya las probaste. Me pareció sencilla, pero no sé, a lo mejor la que yo probé no estaba bien preparada, no lo sé. Bueno, pues habrá que darse su vuelta y probar para generar criterio, ¿no? Para comparar y saber si... Ajá, es exactamente. Exacto, sí. En el Twitter con el hashtag de podcast NPR, ¿es todo, compadre? Muy bien. Bueno, pues pues yo creo que ya vámonos riendo porque hay que recuperar las fallas técnicas. Y si nos va a venir la night, pues queremos que los patrones lo tengan. Tenemos 7 horas grabando este episodio, es increíble. No se puede, maldita sea la tecnología. Pero bueno. Y luego nos dicen, ay, ¿por qué salen hasta el miércoles, ve? Eso, entre la chamba y luego 7 horas para grabar un programa, o sea, me recargo en la pared, diría alguien. Bueno, pues, sus redes, ¿en dónde anda? ¿Dónde nos puede...? Leer, señor Don Taker. No, pues yo los puedo leer donde ustedes me digan. La cosa es que ustedes me puedan leer a mí. Bueno, eso. pues Twitter. Sigo de vacaciones, de hecho. @ Gerardo Taker, que es @ Gerardo Taker. Por ahí donde reviví, increíblemente fue en Facebook. Andaba haciendo algunas cosas. Tú sabes a qué me refiero. Ajá. Y entró una notificación que me hizo ir a Facebook y puse, ¿qué clase de nombre es Gerardo Taker? Ya por ahí me dijeron mi compadre Gabo Rayo que suena como tacos. Don Apolo Valdés ya entró a decirme que si extrañaba el Facebook. Entonces pueden escribirme en Facebook si quieren. Es Gerardo Taker también, con K, ya se lo saben. Muy bien. Ay, qué cosas, ¿eh? Este 2020 anda con todo. ¿Después de cuántos años el señor Take regresa a Facebook? El último que había puesto en Facebook, cuando estaba el Rayo Mayor, un día entré a Facebook a mentarle la madre a Facebook, por ahí de marzo o algo así. Y antes de eso, en octubre, en la última visita a Aguascalientes, unas fotos de ahí, un texto dedicado a don Alex Rodríguez. Es lo último que tenía en Facebook, fíjate. Bueno, a mí me encuentran en @ Murdoqueras en Twitter, en Instagram y hasta en TikTok. También ya ábrete tu TikTok, ¿no? ¿O qué? ¿No? Y luego que ahí ese de qué trata, ¿qué? Bueno, ahí luego te explico. Y en Facebook estamos en Murdoqueras Cartoons, ahí estamos recibiendo sus mensajes, peticiones, comisiones, caricaturas, etcétera, y además pues posteando cosas ahí de repente bonitas que se me ocurren, que van saliendo, y pues nada, ahí está la invitación, y por supuesto, pues ya saben, en pasionrojiblanca.com.mx. Esto fue el podcast NPR, episodio número 60, ¿qué? 80, ¿qué? ¿Cuántos vamos? 54. 54. 54.